Juan Carlos Junio, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, gracias por el contacto habitual. Hoy estoy en lugar no, de Luisa. Al contrario. Así que la idea era pensar un poquito la implicancia de Córdoba, la reelección de Juan Esquereti ayer en el gobierno provincial y su vinculación con la política nacional, las especulaciones, qué pasa con esos votos, si hay transferencia de votos, bueno, ¿cómo lo ves? Mira, un dato básico es el tema de la fuerte derrota de Cambiemos, ¿no? Ahora bien, a esto hay que aclararle un segundo dato básico, que es que fueron divididos y la división siempre resta, así como la unión suma. Pero el tema es preguntarse por qué van divididos, por qué no lograron unirse, ¿no es cierto? Y eso creo que es porque ya ni el PRO ni los radicales pueden ordenar su situación interna, producto de que su propia base social y su propia base electoral está en una suerte de crisis acerca de el proyecto Cambiemos como tal, esta alianza entre radicales con conservadores, que evidentemente está en una situación de crisis, y quizás la eclosión más grande justamente es el caso de Córdoba. Yo creo que hay que ponerlo, la derrota de Cambiemos bajo ese prisma de imposibilidad de ordenar políticamente. La otra cuestión es que, el triunfo de Schiaretti lo que deja abierto es su ubicación en alternativa federal. Si va a ser una ubicación activa, para articular un proyecto electoral concreto en el próximo mes y medio y que se establezca un liderazgo, o el cordobesismo lo que va a hacer en el marco de alternativa federal es tener una actitud virtualmente pasiva y dejar que fluya. Eso creo que es un interrogante importantísimo, pero advierto que puede ocurrir esto último que yo digo, porque no hay que olvidar, y ahí viene el tercer elemento que creo que nosotros tenemos que comentar, es el retiro, la bajada de la opción kirchnerista, que vale la pena que digamos algo. Sí. Evidentemente, eso estuvo ligado a que se sumen votos a la opción peronista, que es Schiaretti. Ahora Carlos, también, Juan, permitime agregar un dato. Cuando sí, se baja el candidato kirchnerista, Pablo Carro, todavía no habían sellado la separación Negri y Mestre. No. Estaba la posibilidad que fueran juntos. Efectivamente. Con lo cual era un valor inclusive esto, superior a esa decisión. Sí, es cierto, superior aún a lo que, bueno, de alguna manera igualmente lo fue, porque entre un 10 o 12% de votos, mira, el peronismo, el kirchnerismo sacó el 10% la última vez, pero en dos anteriores sacó el 15 y el 17 con Carolina Scotto y con Acastelo. Claro. Por lo tanto, en una siempre el 10, 12, 14% es una cuestión importante. Ahí lo que hay que decir ya al interior del mundo kirchnerista es que ante la opción propia había dos o tres alternativas. Una era votar en blanco, la otra era votar al PIB, la otra era votar a Schiaretti, más que nada los de identidad peronista. Evidentemente el PIB no fue opción porque sacó lo mismo de siempre o menos, y el voto en blanco tampoco fue opción para el kirchnerismo y el progresismo en general. Paradójicamente, porque en el kirchnerismo cordobés, el kirchnerismo cordobés es muy crítico de Schiaretti, sin embargo, creo que predominó una conjunción de la opción identitaria peronista, pero fundamentalmente la oposición clarísima al macrismo nacional y a Cambiemos provincial, ¿no? Esa es mi impresión. Bueno, queda ahora, Juan Carlos, menos de un mes para definirse lo nacional, digamos. Ahora sí hay una verdadera cuenta regresiva, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, los tiempos ya se acortan. Volviendo a lo nacional, todo indica que se sostiene el crecimiento sin prisa y sin pausa de Cristina. Es un crecimiento de a poco pero muy sostenido, y a la inversa hay una caída fuerte de la alternativa Macri. Vos fíjate que la discusión en Cambiemos, si se sostiene Macri o lo bajan a Macri y viene Vidal, o conviene la variante Labaña-Lustó para una eventual segunda vuelta, y mientras tanto naufraga en una nebulosa la fuerte iniciativa de los 10 puntos, que aspiraba a ser una iniciativa. Entre la iniciativa de los precios y la iniciativa de los 10 puntos aspiraban a tomar el centro de la escena nuevamente, y eso, bueno, tampoco funciona. Pero volviendo a lo nuestro, creo que sí, tenemos poco tiempo y hay que terminar de articular la unidad política electoral del kirchnerismo con un sentido muy amplio y frentista. Todavía nos falta concluir eso, que por supuesto no es sencillo, ¿no? Juan Carlos Junio pasó por Abrir el Juego. En unos días retomamos el contacto. Te mandamos un fuerte abrazo. Chao, Pablo, muchas gracias.